pero muy buenas tardes a todos los oyentes de Hip Hop Está en la Casa, último programa de este miniciclo del año 2014. Algo que quedó después de intervención improvisada, pero un poco mucho más mejorado y más corto que el antiguo ciclo de Hip Hop. Le doy la bienvenida a la nueva compañera, que no le conozco el nombre porque recién nos cruzamos hoy. Hello. ¿Cómo va? Muy bien, acá está Rocío, también está en la casa. Rocío también. ¿Se puede? Está en la casa. ¿Se puede? Se puede. Muy bien. Y otro de los que está en la casa, otro de los que está en la casa con nosotros es nada más y nada menos que el Judas. Hola gente, buenas tardes, espero que la estén pasando bien. Acá escuchando Hip Hop Está en la Casa. Y acá estamos acompañados con un invitado. Dos invitados a falta de uno. Seguimos recorriendo la ciudad de La Plata, el hip hop de la ciudad de La Plata. Y bueno, acompañándonos en este viaje en los controles, Pablito también está en la casa, debajo cubriéndome en el trabajo acá en la cocina de Olga. El Chino está en la casa. Y además de todo esto, va a llegar un poco tarde a la casa, pero también va a estar el Unei, compañero de los videos, de los BT, perdón. Así que le damos paso al primer invitado. Desde Malvinas llega nuestro invitado, que entra a la casa, nada más y nada menos que el J de los MLB, creo. Hola, J. Hola, chicos, ¿cómo andan? Ahí. Nada más. No agregaba nada, se quedaba callado. El J, que aunque no lo sabe, está medio familiarizado con el programa porque es el hermano del compañero que no pudo estar en este ciclo, 0ZL. Está viajando. Está. Así, está de viaje. Así que, primer seguidor del programa ZL, porque está viajando. No, el J no escucha radio, o sea, le lee libros nomás. Nada más y nada menos. Leer para poder tener nuevas palabras, para tirar nuevas rimas, si no, tenemos las cuatro mismas de siempre. Tal cual. Va, yo escuché una frase que dice: para escribir hay que leer. Y me quedo eso. Va, para eso, saber más palabras. Sí, como volver a llenarse para poder transformarlo y después volverlo a sacar de otra manera, ¿no? También. Claro. Jota, te trajimos en algo, para algo en especial, para poder hablar del pibazo, pero antes comentanos qué fue esto o qué es esto de los MLB Crew, que hoy ya no están tan activos como antes. Los MLB Crew están ahí, están en el barrio también. Dos de los chicos están en un taller con uno de los chicos que creo que es amigo de Frankie, que se llama, le dicen el Negro. Sí. Están ahí en un taller para aprender a hacer beats, así que están haciendo pistas, todo. Y ahí armándose algo que por ahí yo tendría que haber hecho, pero no tuve mucho tiempo, así que yo también me estoy formando por ahí, más en escribir, ¿no? No solamente rimas, sino muchas cosas que uno piensa también. Contanos, Jotas, ¿cuál fue tu inspiración para meterte en esto? ¿O fue más que nada por la juntada o...? La verdad, yo el hip hop lo conocí en una iglesia. ¿En serio? Sí. Primera vez que alguien me dice eso. ¿Cómo no, fue? sí, o sea, habían... La iglesia esta era una iglesia muy grande que tenía una cancha de básquet adentro. Sí. Y cuando uno de esos raperos, dos o tres, empezaron a ir a esa iglesia, hablaron con los dueños de la iglesia para abrir los miércoles a los chicos que practicaban break en Plaza San Martín o en las plazas. Ah, buenísimo. Y se empezó a abrir todos los miércoles y hubieron banda de chicos que fueron. Eran como 50. Muchos chicos que son muy conocidos acá, de los que bailan. Y bueno, una vez me invitaron para ver si quería ir, qué sé yo, y fui. Y nada, empecé a ver, yo no sabía nada. Escuchaba mucho rock nacional. Bien. Y para sí, rock. Empecé con cumbia cuando era chico porque crecí en un barrio que es imposible escuchar cumbia, tenés un vecino acá, un vecino el otro y todos te ponen eso, así que no estoy en contra de ningún género, digamos, crecí con unos y hoy estoy escuchando otros, ¿no? Bueno, en ese lugar conocí a pibes que improvisaban, me interesó, me gustó, fueron muy buena onda y me incluyeron y nada, me fui soltando de a poco. Nunca tuve mucha confianza en improvisar, pero escribiendo, sí, encontré varias letras que no sabía que podía escribir. Si nosotros hablamos de arcos y de flechas, ¿qué tanto te sentís identificado, Jota? ¿Dónde habla? mucho. Yo crecí en un barrio indígena, así que tengo muy presente lo que es la lucha, lo que son la gente fue desterrada. Yo vengo de Chaco, una provincia de Chaco, así que sí. Bueno, desde muy chico me trajeron, así que no sé lo que es por allá. Pero conozco a alguien que de provincia se tiene que hacer acá de cero y amoldarse a otros puntos de vista, ¿no? Claro. Sí, como esos diálogos de formas de vivir diferente, de o sea, y también venimos de eso, pero bueno, de tantos años de ser negado, como en la búsqueda por retomar o por buscar un puente o un lazo o tirar una flecha hacia esa dirección como que perdimos hace tiempo, bueno, se crean nuevos estilos también. El programa pasado, como ahora hablamos de hip hop femenino, y también como muchas raperas mujeres, y por suerte también cada día más todo tipo de raperos, más allá del género, hombres, mujeres, pequeños, grandes, novatos, vieja escuela, están utilizando también los ritmos más autóctonos, folclóricos, andinos, como para generar un cruce, ¿no? No solo depender del beat electrónico, sino que cualquier ritmo nos puede ser de base o de fondo para poder tirar y generar una rima. Ah, sí, también, bueno, uno se va moldando también a veces, ¿no? Y, qué sé yo, uno que por ahí trata de ser siempre autodidacta en lo que escribe, por ahí sí, no sé, si profundiza un poco en lo que es Malvinas o lo que es en los pueblos originarios, un tema de algo de eso va a sacar siempre, ¿no? Tal vez concientizando o dando su punto de vista, ¿no? Y así por ahí se va moldando otros ritmos también, ¿por qué no? Sí, recordamos un poco antes de pasar a lo que es el pibazo, mientras estamos buscando la convocatoria, recordamos más o menos quiénes eran los MLB Crew. Bueno, estabas vos, Jota, Aarón, sí, que estaba con los refuerzos. Estaba el Real Yure. Sí, Gastón. Gastón. Lucas o ZL, también compañero de acá de la radio y del Olga. Y me faltan dos integrantes más, ¿puede ser? Está Dante. Dante. Y Juan. Juan, creo que ese fue el único que no conocí. Claro, sí, tiene un apodo raro. Sí. Juan. No me acuerdo del apodo, pero sí. Así que esos eran o son. Son, los MLB. Son. Más allá de que hoy cada uno haya tomado su camino. Claro, sí, yo por el laburo, por ahí, por estar corto de tiempo, también un poco colgué durante un tiempo, pero siempre estoy, digamos, siempre estoy para lo que venga. No, ni hablar. Los chicos están escribiendo mucho y... Ahí vemos que tenemos la convocatoria, ¿puede ser? Estamos en eso todavía. Tengo una pregunta para hacerte, Jota. Además de que ya sabemos de que la discriminación está mal ya de por sí, ¿vos qué opinás de los raperos que dicen de que ciertos raperos que vos escuchás es una porquería y yo rapeo mejor que vos y todos esos temas? La competi. Exacto. La competición al narcisismo, más que nada. No, yo entiendo que... De los que creen de que por escuchar cierto rapero ellos son los más poronga y se narcisisman ellos mismos. La verdad que no tengo mucho para opinar en eso. Sí sé que a los que les gusta competir tienen que entrenar eso, ¿no? O se especializan en eso, en batallar, en dar una pelea y prepararse para pelear. En realidad, y en lo que cada uno quiera expresar en un tema es libre de hacerlo, digamos. Yo soy libre de por ahí ponerle play a alguien o no. Yo creo que cada uno tiene esa libertad. Y tampoco nunca soy de opinar mucho porque también por ahí tengo amigos que están en eso y yo respeto lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Está bien. Bueno, vamos a una tanda, te invitamos Jota que te quedes y seguimos después hablando sobre el pibazo antes de que venga nuestro siguiente invitado. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uno, dos, tres. ¿Cuándo llega el tiempo de celebrar? Cuando no llueve. ¿El tiempo de celebrar? No llueve. Y todos los días. Es ahora el tiempo de celebrar. Tiene que ser ahora. Y es muy bueno. Para mí es todo el tiempo el tiempo de celebrar. Sí, te diría que menos los lunes siempre, pero desde que jugamos al fútbol los lunes de la noche. Todos los días. Ay, bueno, cuando algo está muy bueno, se celebra. Y sí, también hay que pensar en celebrar para el futuro, pero también celebrar cosas del pasado cuando uno lo construye. En serio que pienso que en cualquier situación cotidiana uno puede vivirlo como una celebración. Bastante seguido, por suerte. Se celebra cuando viene espontáneamente. Entonces hay celebraciones siempre en la vida. El secreto de la felicidad. Llega siempre, hay que estar preparado para recibirlo. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Hoy, hoy, hoy, mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza. El Pibazo, festival de cumbia, hip hop y rock. La música y las voces de los pibes y las pibas, los barrios suben al escenario. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. Sábado 29 de noviembre en Plaza San Martín, enfrente a Gobernación, de 14 a 21 horas. Contra el abandono de la infancia, políticas para la vida y no para el encierro. Basta de represión y gatillo fácil. Campaña por los derechos humanos de las pibas y de los pibes. Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. 1, 2, 3. Radionauta 106.3 años. Hasta las 7. Seguimos con Hip Hop está en la casa. Movimiento urbano. Estamos de vuelta en la casa con nuestro invitado cebando mate, ya más relajado. Siempre lo mejor pasa cuando el micrófono o la luz no está prendida, es así. Claro, siempre. siempre. Esa no, es la magia de no la radio. No debería terminar nunca. Esa es la magia de la radio. Bueno, no pudimos encontrar la información, parece que la gente del Pibazo no pudo subir o no nos llevó a alcanzar la... Pero bueno, la pancarta, digamos. Está pasando también el como el spot de, en Radionauta acá, así que estén atentos los que se interesen. Va a ser sobre la gobernación. ¿Querés pasar el chivo un poco más? ¿Desarrollar? Yo sé que van a cantar muchos chicos y que va a estar muy bueno. Sí, yo tengo alguna de las bandas. Bueno, van a estar los MLB Crew, va a estar BGH, va a estar Alto Aguante. Creo que va a estar también Corte Piola, que es una banda de cumbia también de chicos. Así que el resto de las bandas no era lo que me quería fijar. Pero sí, la convocatoria es a partir de las 2 de la tarde este sábado En Plaza San Martín, enfrente de la Gobernación. Exactamente. Ahí, como se hizo la jornada anterior, nada más que esto va a ser más festival que marcha, digamos. Sí, está así bueno. Que a todos los oyentes están más que nada todos invitados y váyanse, cópense y escuchen. Sí, de alguna manera estas movidas o todas estas experiencias contradicen un poco lo que se traslada siempre a los medios de los jóvenes peligrosos, los jóvenes que siempre están como asociados al vandalismo, a lo destructivo. Y bueno, hay muchos jóvenes que unidos quieren y proponen música, cultura, ideas, ganas. Y bueno, esa reunión va a ser un poco una decantación de todo lo que está pasando en La Plata y sus alrededores. Porque bueno, como también algo muy común del hip hop, que hablábamos ayer con el chino en la barra de acá del Olga, es eso de que se ancla mucho en su territorio. No es lo mismo una MLB Crew, una banda de de Romero, de Malvinas, lo mismo que Ensenada, Berizzo, como genera su propio caudal de rapero, su propia lírica, sus propias inquietudes, lo que pasa en los barrios, lo que pasa en las calles. Siempre hay una necesidad de contar o de definirnos por dónde somos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Eso de que siempre el rap siempre, o el hip hop se ancla mucho en el territorio, dónde estamos, de dónde somos y cómo... Sí, yo creo que sí. Por eso es que hoy por hoy el hip hop está dividido en tantos estilos diferentes. O sea, cada uno va forjando su estilo y creo que se ancla en eso y es muy, muy difícil, digamos, terminar de unificar. No creo que sea imposible, pero sí es muy difícil terminar de unificar a todo el movimiento del hip hop. Obviamente hay medidas como acá la más conocida de La Plata, el movimiento independiente, donde justamente va a entrar uno de los últimos invitados al movimiento, al último movimiento independiente, mientras se hace lugar. Así que sí, el hip hop se va anclando un poco también, pero mejor que nos diga el Frankie qué opina. ¿Qué tal, Frankie? Bienvenido a la casa. Tenemos al Frankie, chicos, ¿todo bien? Matizán. Matizán también acompañando acá. Matizán. Ya estamos acomodando de a poco espacio, porque no hay lugar. Es como el juego de la silla esto, así. Perdieron. Bueno, Frankie, Matizán, ¿qué opinan de esto que recién tiró la compañera, de que se va como aislando el hip hop o quedándose en su lugar, en su barrio, en su territorio? ¿Puedo hacer un retruco? No, sí, no solo planteaba como el aislamiento, ¿no? No, no como una cuestión peyorativa o mala. Lo decía como esa necesidad que tienen los que tenemos, quiero incluir también los que rimamos, de hablar de dónde somos, ¿no? Como de definir y de eternizar un poco esta cuestión de mi barrio, mi calle, mi experiencia. Claro, ¿no? Claro. Y yo creo que lo hacen más del lado representar el lugar, como diciendo soy acá, claro, represento. No creo que, como vos decís, de un lado malo. No creo que lo hagan con mala intención o diciendo yo soy de acá y los de allá son peores que yo o mejores que yo. No creo que sea de ese lado, sino para dar a conocer el lugar, ¿no? Se representan, claro, representan el lugar y cuentan las características de su barrio, ciudad o donde sea. Y se arma como un, quizás como un estilo de todo lo de esos lugares o como un grupo ya más general. De que rapean parecido o rapean sobre las mismas cosas, puede ser también. Y sí, yo creo que sí. O sea, si escriben y todo eso representando lo que sienten y lo que son, sí o sí va a englobar también dónde viven y dónde son y todo eso, ¿viste? Sí, sí. Están en su lugar. Ustedes, ¿cuál es el tema que más le dice la gente está buenísimo, lo escucho todos los días? No sé, la verdad no sé si hay uno que le guste tanto a la gente. Le quiero dedicar a mi mamá y a todos los que me conocen. Claro. Vamos, ahí saludo. El tema de ustedes es el de que está muy bueno. Era escuchándome, pensando, ¿cómo era? ¿Se llamaba? Hablándome. Sí. Hablándome. Hablándome. Y esa temática es como una... Nos planteamos la temática de rapear, como que en vez de rapear nosotros, rapea nuestra voz interna hablándonos a nosotros, por eso se llama Hablándome. Bien. Y nos planteamos eso y escribimos sobre eso y quedó bueno. Apá, a mí me gusta y. Claro. Y es bastante. Sí, es un tema, viste, eso de posicionarte desde afuera de tu cuerpo y como hablarte a vos, viste, desde otro lado. Bien. Y está bueno porque también descubrís cosas y todo, o sea, es como una. Sin filtro. Es interesante porque muchas veces, también retomando un poco lo que hablábamos con Mariano, con los Judas, con Jota, de que a veces como el rap es la figura del rapero, bueno, salvo cuando se trabaja como en grupo o colectivo, como que es algo así que a veces, un poco como decía Judas, tiende al egocentrismo, al hacer rancha aparte, al eso mismo, como a construir el estereotipo. Y como encontrar nuevas voces o estos desdoblamientos o los que viven en uno, es como otra posibilidad como para ampliar la lírica. Sí, sí. ¿No? Sí, es que digamos, son respetables todos los estilos, pero como que somos personas antes que raperos y hacer algo que tuvieron, que nos llene. ¿Ustedes tuvieron críticas cuando, no sé, le habrá pasado de que a mí me decían, es una gilada lo que vos hacés, estás gastando tu tiempo al pedo, no te sirve? No, la verdad nunca sufrí ninguna crítica que... Y si hay alguna crítica no me va a afectar tampoco, porque si estoy haciendo algo que me gusta, no, sin hacerle mal a nadie, No creo que haya nada para agregar. Un poco retomando lo que decía Jota, es que una de las opciones o de los formatos que tenemos como en el hip hop y en las rimas sobre todo, es bueno, esto de la batalla de baile, la batalla de rima. Y a veces como es esas tendencias, esos formatos como propician cierto ambiente de competencia. Sí. ¿Ustedes cómo se posicionan con respecto al tema de las batallas? ¿Han entrenado? O sea, ¿han batallado? ¿Son más en, sí, amigable en el barrio? ¿O han participado en escenarios en las que son organizadas por ahí por los colectivos? Y antes, cuando era más chico, sí, yo particularmente iba a las competencias ahí con los compañeros, íbamos, a veces viajábamos a algunas competencias que se hacen adentro de Buenos Aires y después como que fui eligiendo, que no era lo que más me gustaba. Respeto también, como decía Jota ahí, respeto porque mis amigos siguen estando ahí también. Y este se hace el boludo, pero ganó una este año, ¿eh? Pero bueno, después no igual voy también, voy a la cuando van, pero prefiero estar del lado de mirar y claro. como espectador, sí, totalmente. ¿Alguna vez pensaron de que iban a llegar al nivel que tienen ustedes ahora del rap? De que del comienzo de ustedes, de que las pocas rimas que rapeaban, de que se trababan, hasta ahora, de que ya están sacando temas a full, de que van a competiciones y cosas así. ¿Pensaron alguna vez de que iban a llegar en el puesto donde están ustedes ahora? No, creo que tampoco estamos en ningún puesto. Claro. Seguimos igual que al principio, solamente que progresamos quizás en algo. En como poder, de ganar mayor difusión, ¿no? Claro. Pero sí, se entendió igual lo que quería decir, como claro, yo creo que todos tenemos la idea de seguir progresando siempre, ¿viste? Sí, pero tampoco para enroscarnos tanto con dónde vamos a estar o no sé, ¿viste? Sí. Como que la idea del éxito varía, o sea, no es la misma la idea del éxito para que se nos impone como en el paradigma de sí, eso se confunde quizás siempre el éxito con el progreso. Claro, una cosa distinta. Claro. El crecimiento y el éxito son como sí, caminos. Sí, el éxito es muy discutible, ¿viste? De una. Bueno, el placer de hacer lo que nos gusta ya es un éxito bastante. Claro, que bueno, estaría claro. Bueno. Por ahora vamos por ese camino de disfrutar lo que hacemos y nos gusta, así que no hay mucho que nos pueda tirar en contra con eso. ¿Qué rasperos son los en sí que escuchan para les inspiran a rapear? Los que escuchan seguido. Y hay demasiado. Estamos escuchando. Hay mucho rap en Chile, hay mucho rap que nos está gustando mucho. Ah, yo particularmente lo estoy llegando también a Combat, el rap chileno. Sí, está Marco. Sí, no, hay mucho, ¿viste? O sea, cada vez encima hay más, entonces es como que no se puede decir un par, ¿viste? Porque es. Sí, hay una frase así medio común que dice que cada sociedad se merece a los políticos, o cada país se merece a los políticos que. O sea, tiene los políticos que se merece. Bueno, creo que Chile tiene los raperos que se merece. Como que hay tiene todavía la estructura política, tiene como vestigios de las dictaduras o de las cuestiones de o sea, más pegadas al neoliberalismo. Entonces es como que los raperos de allá realmente son como bien combativos, bien comprometidos. Sí, sí. Y muy interesantes. Hay mucha muy interesantes. Variedad. Sí, sí. Pues también tiene una mezcla muy interesante con las comunidades originarias. Sí, también. Muchos mapuches, y muy comprometidos con esa lucha también, ¿no? ¿Cuáles fueron sus primeros referentes en el rap? Sinvergüenza, díganlo. Aunque ahora no los escuchen, los tienen que decir. No. Yo en realidad los primeros referentes fueron indirectos, o sea, no fueron de rap puro, o sea, por ejemplo, claro, o sea, ponele bandas como Molotov o no sé, los Red Hot, ¿entendés? Cosas que tienen rap metido, pero no es todo rap. Bueno, es muy lindo que lo digas porque hace poco Molotov y Ilia Kuriaki hicieron un tema muy interesante, se llama Madafaka, para escuchar. Ajá. Después todos ahí. Google. Creo que vamos a pasar un tema de aquí el invitado que lo tenemos acá, que yo callado pero presente, J. Cruz. Mientras. ¿Querés presentarlo vos, J? ¿Tu tema? A ver. Ahora van a escuchar. Es un tema llamado Mientras Medito y la MLB Crew. Que lo disfruten. Sin que pensar, busco la calma. Sentado sin un vicio que encender, desafío al porqué, muchos me incitan a ceder. Sin pretender correr, poniendo el pecho sin dar gritos, a Acá sentado mientras medito los invito. En este recorrido serán parte de este escrito. Desde acá. Mientras medito, edito lo inédito junto a mis escritos. No busco crédito, solo abarcar al mérito. Viendo niños entrenados con juguetes bélicos. Tanta enfermedad para pocos médicos. Hoy sé por qué. La solución para el futuro viene de un pensamiento épico, inspirado por quien dedicó su vida para dar un regalo sin valor numérico. Quien me arrancó el miedo escénico tras haber pisado el escenario de esta vida. Busco el punto exacto de tu mente con el que practico esgrima. Hablo en secreto y me acobija la colina, esperando que Dios me ayude a descifrar el sentido de esta vida. Mi lado espiritual, los ojos del alma que me intrigan sin poder evitar que los lobos me persigan mientras la muerte se mantiene entretenida, entretenida, entretenida. Pensar y ver, ver es el detalle oculto que me deja las calles. Pensar. Estamos en la casa nuevamente. Para los que recién se engancharon, estamos con los invitados. Con los invitados tenemos acá a Frankie Quiroga y a Matizán. Nos estaban comentando cuáles eran sus referentes del rap. Y acá, como estamos comentando hace rato, cuando se apaga la luz siempre pasan las mejores cosas y estamos hablando de un par. Y nos estabas comentando del movimiento original, de que esos eran los que sí, estabas escuchando. Como recuerdo ahí, me había quedado flasheando a ver cuál recordaba. Y me acuerdo que en un momento había escuchado, no me acuerdo si fueron los primeros, pero escuché las producciones de ellos y me había molado la cabeza, me acuerdo. Y ahí fue cuando le empecé a meter bastante pila. ¿A qué edad fue que grabaron su primer tema? No le digo que grabaron su dúo juntos, separado. No, el tema, y yo a eso de los 15, de una manera muy precaria, sí, te imaginarás, pero... Querido, es muy chiquito. Con esos micrófonos, ¿viste lo que es un palito? Así. Sí, sí. ¿Te había cambiado la voz o no? Sí. Estabas como... Pero sí, ahora lo escucharé, lo escucho y me río. Pero bueno... ¿Cómo se llamaba el tema? No me acuerdo. No me... me acuerdo, yo jugaba en un club de fútbol. Se llama Everton y le dicen el decano. Y cuando arranqué con eso. Descargué una pista de rap y rapeaba cosas sobre mis amigos. Así. Ah, cosas claro. Que no pasaban a nosotros, que lo entendían mis amigos nomás. Se escuchaba otra persona, ni lo entendía. No, hacíamos cosas así de chicos. Ahí jodiendo para descansar. Jodiendo, sí. Y bueno, cosas así, food, el pica que teníamos de food, hacía temas así. Y bueno, fue quedando y después fui avanzando, ¿no? La verdad que fue como un paso así rápido que. Que cuando ya llegaste, que sabías de que con los temas que llegaste era de la nada. Wow. La verdad que sí, pasó rápido el tiempo. Si te pones a pensarlo de ese punto, pasa rápido. ¿Y vos, Matizán? Y yo también, el primero que grabé fue a los 15. ¿Cómo se llamaba? Me da medio vergüenza el nombre. Ah. Acá todos los que escuchamos son giladas. ¿Sí? No, es que en realidad no tenía nombre y según mis amigos se llamaba Rutina. Pero después yo, como no tenía nombre, le había puesto Mati-Rap-Gol. Nada, pero... Matizán parece como nombre de medicamento. Es como tomar escuchar a Matizán hace bien en la salud, ¿o no? Sí, la verdad que sí. En exceso no, entonces. Porque... En exceso no, por favor, no sobredosis tampoco. Bueno, acá largamos el tema de ustedes, hablándome. Y volvemos acá después. La pista, eso es. Vamos a ver, en directo para luego. Con los auriculares. Acá estamos arreglando. Agitando los auriculares acá. Estos me parece que no funcan. Acá está el... Top. Tenemos el retorno acá de los parlantes de los laterales, así que para cuando quieran arrancar. Cuando quieran. Bueno. Muy bien. Yeah. Sí. Matizán, Frankie. Saludo para el Lion que viene a acompañar ahí. Yeah. Hablándome. ¿Cómo? Tendrías que saber que te conozco más que vos, que sé lo que haces también, que sé lo que sos. No, tenés chance de esconderte y que a la mínima duda yo soy el primero en defenderte. Quiero que te despiertes de tu lugar soñado. No vamos a hablar cuando estés medio colgado. Puede ser que se vea más simple de este lado. Me acuerdo de hasta lo que habías olvidado. Dado esto, veo que no ocupas tu puesto y apuesto que haces lo opuesto y quedas expuesto. Sos uno más del resto. En un restaurante donde van todo lo que yo detesto. Llámale vida o llámale como quieras. La vida es otra cosa y yo la miro desde afuera o desde adentro tuyo. Sé que me odias profundamente, de todos modos no huyo. Me incluyo en la mayoría de tus defectos, pero a veces suelo hacerte pensar que vos sos perfecto. Un insecto que por todo lado va correcto, y por dentro estoy ahogándome con pensamientos. No miento, antes prefiero estar en blanco, acordándome que tu nombre es Franco Panco. Mido para autoestima con zancos. Soy tu lado crítico, lo artístico lo calco. De este campo lleno de trigo, ves que acá adentro hay muchos testigos. Descárgate si quieres acá conmigo, porque sé que me ves como tu peor enemigo. Y yo no tengo la culpa de tus líos, pero indirectamente también vas a nacer míos, míos. Puridad oculta, desafíos y vos pretendiendo depender de Dios. Como expresión te ofrezco dolores, como festejo te regalo un par de risas. En tus días buenos me subís en ascensores, y en los peores me rebollas por la cornisa. Pero yo acá firme y sin poder irme, inventándome motivaciones sin medir el margen de error. Y debe ser porque si lo mido sería algo casi inservible. Yeah. Algo casi inservible. Sí, tengo un ejército de coristas que va a mi favor. Se llama Blandume. Sí, la voz interna. Dedicado a los pibes de la radio, che. Che. Como sí, dice Mati. Sí. Te noto serio, pensativo, ido como de costumbre, tramando ser el que interrumpe tu derrumbe. Por apagar la vela que la vida alumbre, déjame que te pregunte. ¿Por qué te siento cada vez más seco y con tu cara transformada? ¿Será que sale cara cada cachetada? Cada vez con más ojeras y caspa, problemas en la piel, tu sistema nervioso te amenaza. ¿Y qué pasó? El mundo ya te cambió, ¿verdad? ¿Qué pasó con el Mr. Positividad? Relajado en soledad, te crees indestructible. Aunque sé que en el fondo sos más sensible. Sentado, inspirado, aislado, ¿a vos te parece? Pensando, desconfiando de tu misma especie. Adicto al pensar solitario. Todavía no te aprendes ni los meses del año. Serás otro de esos pocos que se creen que están locos. Las mismas dudas que tenés vos las tengo yo. Pa' aprender a vivir no hay clases de apoyo, solo duelos. Deberás bailar si no querés caer al suelo. ¿Pensás vivir de eso? Amante del sonido, lo que falta escuchar que ahora soy tu lado negativo. No inventes lo que no quieres que exista. Vivís como muchos quieren pero no se animan. Enamorado del desorden de tu vida, tu propia suciedad y poesía, tus únicas amigas. Sabes que ya casi nada es olor a rosa, y con los años te haces menos exigente con algunas cosas. Nadie te conoce más que yo, por eso algunos recuerdos tuyos me los dejo. Hijo de una guerra entre tus viejos, nada te impide salir de lo más espeso. Mejor hacer lo que haces que mirar pa' abajo. Escribir sabe distinto si blanqueas que es tu trabajo. Sé que sos capaz de dar mucho más, pero te colgás. Prendes la llama verde y te olvidás. Esclavo de tus propias frases, algo hay que cambiar. Las patadas en el culo duelen pero te hacen avanzar. Si te perdes en tu caminar te tenés que acordar. Yo soy el único al que tenés que superar. Sí. Estamos simplemente estoy hablándome. Hablándome. Sí. Tengo un ejército de coristas que va a mi favor. Para la radio. Voz interna, deberás bailar si no querés caer al suelo. Soy tu lado crítico, lo artístico lo calco. Con los años te haces menos exigente con algunas cosas. Enamorado del desorden de tu vida. Nadie te conoce más que yo. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias a ti por el momento. Muy bueno el tema y excelente que hayan venido y haberlo cantado en vivo, sí, hablándome. Gracias. Acá nos obligaron un poco a hablarnos a nosotros mismos. A partir de ahora, ¿no? Acá, a escucharnos más que hablarnos, ¿no? Sí, no estar como los locos hablando solo, sino escuchando. De una que sí. Bueno, aquí nos tiran un papel espiralado, no sobre los renglones, que dice grabación del videoclip de Frankie. Así que supongo tenemos que hablar de eso. ¿Sí? Gracias por hacerme acordar porque estaba bueno, importante. La idea es así, estamos. Aprovecho de mandar un saludo a Lion que está del otro lado ahí. Es el. Es un amigo nuestro de los dos que ahora en este momento estamos grabando un material nuevo con pista de él, temas míos. Ya el año pasado grabaron con Mati, pista de él, tema de Mati, y ahora me toca a mí. Así que bueno, vamos a sacar un par de temas, son 10 por ahí, 11. Y justamente este fin de semana vamos a grabar un videoclip ahí con unos pibes del sur también, de Neuquén y Chipoleti, que se le gustó la música que hacíamos y nos convocaron ahí para hacer un videoclip. Así que aprovechamos la movida esa y vamos a... Sí, un honor para nosotros. Así que vamos a aprovechar eso, lo vamos a grabar en el Centro Cultural Ojo Abierto, ahí. Todavía estamos... En el sótano. Sí. Estamos viendo ahí medio privadito porque por problemas, viste, de espacio. Pero bueno, ya va a salir, van a tener noticias ahí sobre un videito. Muy bien. Espero que lo disfruten en su momento. Y allá estábamos, cuando estábamos preparando este programa, estábamos con el chino ahí en la cocinita del Olga, buscando y buscando dónde cuernos buscar sus materiales para escucharlos y profundizar. Y ahora queremos que lo digan al aire. ¿Dónde vamos a poder ver este video? ¿En qué página de Facebook, SoundCloud, YouTube? Donde pueden compartir, escuchar el trabajo de Frankie, de Matizani y de Lion también. Sí. ¿Dónde puede ser? Bueno, ahí por el, todo Frankie Quiroga. La verdad lo puse ahí para no complicar tanto a nadie. ¿En el qué? SoundCloud Frankie Quiroga, el canal de YouTube Frankie Quiroga y Facebook Frankie Quiroga. Así que... ¿Todo junto en mayúsculas? No, minúsculas. Frankie Quiroga, mi apellido. Muy bien. Así que ahí pueden encontrar todo. ¿Y lo del Matizan? Y... ¿En qué farmacia lo buscamos? ¿En qué farmacia, no? Con receta, ojo, con receta. Sin receta, no sé. No, sí, también tenemos ahí en Facebook unas cosas y después, bueno, en YouTube también. Pero dígalo así, de letré, para que la gente que quiera escuchar. Y bueno, no tengo ninguna página de Facebook. Hoy estuvimos hablando que se va a hacer una, así que próximamente una Matizan. Pero bueno, no sé, o sea, tengo ahí, o sea, mi nombre es Matías Sánchez Ipi, así que no sé, de última, si quieren descargar algo... Hablan ahí o buscan por ahí. Y si no, en internet, ahí en YouTube, La Chimenea Sound también. La Chimenea Sound, que es donde estamos grabando el material. Cuéntenos nuevo. Un poco de las fechas que se vienen. Bueno, justamente hablé con unos amigos que va a haber una hoy, en jueves de Cata, ahí en Casa Lumpen. Bien. Hay un... 59 entre 8 y 9. 59 y 8. ¿Dónde está el Groom Shop? Ahí mismo. Claro, ahí. No vamos a estar nosotros, pero va a haber unos amigos nuestros que vamos a ir a hacer el aguante. Así que Kush, que es de Berizo, Biz de Mar del Plata, van a tirarse unos temas, unos adelantos que hicieron ahora. Así que todo el que tenga ganas de pasar un buen rato y escuchar rap, ahí invitamos a la noche. ¿Hay que pagar algo? ¿Entrada? Está a 15 pesos la entrada. Sí, hoy está a 15 pesos la entrada. Pero está bueno, está bueno. ¿Tienen alguna idea de quiénes van a ser los cantantes que van a ahí, ir? Ahí, Kush de Berizo, Biz de Mar del Plata, y había un par de bandas más y freestyle, así, micrófono libre para freestyle. Buena gente, así que como ya escucharon, están todos invitados y ahora va la pista para que hagan freestyle. Dale. Ah, bueno. De una. Todo completo, cerecito para el postre. ¿Fin del frío? Freestyle, yeah. Estamos disfrutando un rato, yeah. Estamos disfrutando el calor acá estando en Bermudas, acompañado de los chicos también con el Judas. Está todo bien, estamos acá en la cabina, rima clandestina, que acá se motinan con el Matizan, estando acá al lado rejando refrán. Buscano en fake como Fran o como quiera. Antes de persona soy rapero. No, antes de rapero soy persona. Y esto no se desmorona, son como principio. Rapeando con el equipo, estamos siempre en la casa. Tirando el freestyle que te desplaza, no te aplaza, solo da masa. Para que escuche, no es pesado ni carnaza. Tampoco catalogamos como careta o como grasa. Los pibes vamos haciendo, sacando acá la carcasa. Es así como las rimas se desplazan. Matizan está en la casa también, tirando rimas, agarran palabras como de rehén. Es así como lo hago siempre bien. Le sacamos brillo, le pasamos blend. Vos sabés cómo sale esto, men. Yeah. ¿Sabes cómo sale esto, men? Yo no sé, pero solamente sé que tengo que dejar de entorpecer, de ser tan torpe a veces. No sé, estoy freestyleando, es lo que hago en todos mis martes 13. Yeah. Así hago la vida como plaza. Sí, estoy en la casa ahora como un radionauta. Sí, la pausa no suena, entonces la sigo. Solamente voy acá rimando tranqui con mis amigos. El Frankie, el Lion, estamos todos. Vamos tirando las rimas altas, vamos como un avión. Porque sí, nos quedamos sin palabras. No creo, solamente son como las cosas que las puertas se abran, no sé. Todos disfrutándolo, estamos soltándolo, ahora relatándolo muy bien. Vos sabés, estamos en La Plata, yo soy de Neuquén. Los saludo a todos, las pasamos bien. Los saludo, estilo crema de la crema, no, tanto no. Saludo a los pibes de Viedma, ya sabes cómo es. Esos pibes representan, haciendo el freestyle, poniéndole a la comida pimienta. Para que pique, no, tanto pa' que aplique, bro, voy tirando rima en el micrófono, así como lo hacemos siempre en la mesa, haciendo rimas para que golpeen tu cabeza, pero de forma sana. Son freestyle que va saliendo de una forma más temprana. Y como va, los pibes allá afuera quieren escuchar una forma sana. Muchas gracias acá por invitar, che. Lion Beats. Bueno, chicos, un gusto que hayan de venido, nada. De que hayan venido con todo el gusto. Y ahora ya se nos cortó el tiempo. Y pasa rápido, ya pasa tenemos rápido. Que cortar, sí. Lo pasa, bueno, pasa rápido, rápido cuando es. Pasa bien y se escucha. Totalmente. Así que tuvimos hoy como invitado al Jota, al Frankie Quiroga grande, y al Mati Sam. Así que un gusto. Así que, gente, acuérdense, ¿dónde era el evento que ustedes van a ir hoy? Casa Lumpen. 59, 8 y 9. Van a tocar unos amigos, así que lo invitamos para que lo escuchen también. Vayan todos, gente. Vayan. Así que están todos invitados. Y que pasen muy buenas tardes. Estamos acá con Sasia, Rocío, Judas. Y acá estamos en la casa. Y antes de irnos, les queremos decir si pueden decir nuestro eslogan de acá. Frankie Quiroga y Mati San están en la casa. Uno a la vez. Frankie Quiroga está en la casa, se le puede decir. Ah, ni hablar. Bueno, y Matizán está en la casa, y Lion Beat está en la casa. Lion Beat está en la casa. Yeah. Bueno, gente, que hayan tenido buenas tardes. Ahora sí, me hago dueño de la posta yo antes de retirarnos. Nos estamos retirando por este año, y estamos viendo si volvemos el año que viene, no con un ciclo, sino con un programa. Lo bueno. Se caen los micrófonos. Breve, dos veces bueno. Así que fue corto, pero interesante. Se nos pasó el ciclo del noviembre de 2014. Ya hemos comentado al principio del programa la evolución de intervención improvisada. Derribamos las paredes de intervención improvisada para convertirlo en la casa del hip hop. Y aquí nos estamos despidiendo. Vuelvo a reiterar, este 29, sábado 29 de noviembre a las 2 de la tarde, hip hop, cumbia, rock y muchos sonidos musicales más un hermoso festival para luchar por los derechos de los pibes y las pibas. Que gane River hoy, y nos estamos despidiendo. Adiós, chau. Abre el telón y tengo que salir a jugar, y veo a toda mi gente que no para de gritar gol. Y todo el mundo con las manos en el aire, el que me entienda y me apoye, que me acompañe. Abre el telón y tengo que salir a jugar, y veo a toda mi gente que no para de gritar gol. Y todo el mundo con las manos en el aire, el que me entienda y me apoye, que me acompañe. Borrego me emociona y tengo que salir a jugar. Tengo en mente el escenario y muchas cosas que expresar. Imaginar toda esa gente que siempre me está apoyando. Gracias a eso, esta banda va avanzando. Que se abra el telón y que no paren de agitar. Esa gente me emociona y me dan ganas de llorar. Aunque juegue y llegue tarde, siempre soy el más sincero. Pero, yeah, quiero las manos en el cielo, oh. Quiero las manos en el aire, que este fuego no se apague, no, que no se apague. La hinchada que me apura y estos nervios que se asoman, cada cual en su lugar, solo déjame soñar. Que este es el momento más perfecto. Reflejo, sí, de tantos años de trayecto. Le debo al rap que esto siga para adelante. Gracias a eso reventé varios parlantes. El nigga es parte de mi piel y nunca me abandona. El rap siempre me vio de pie y nunca en la lona. Las alumnas son mis bro y la música presento. Ok, solamente estén atentos. telón y tengo que salir a jugar. Y veo a toda mi gente que no para de gritar gol. Y todo el mundo con las manos en el aire. El que me entienda y me apoye, que me acompañe. Se abre el telón y tengo que salir a jugar. Y veo a toda mi gente que no para de gritar gol. Y todo el mundo con las manos en el aire. El que me entienda y me apoye, que me acompañe. Soy mi vieja cuando tengo que actuar. Le pongo el chip al mic y salgo a rapear. Ahora nadie me va a parar, wow. La gente agita los brazos, mi corazón marca pasos. Es un latir del repaso que nos hará, wow. Los pibes me hablan y no puedo escuchar. Es la emoción de mi mente que no me deja pensar. Y solo pienso en rapear, no lo puedo controlar. Escucho el boom boom. Nada importa más que el rap y todo el mundo con las manos en el aire. Hay que luchar para poder llamarse alguien, bro. Y todo el mundo con las manos en el cielo, wow. Perdemos todo, sigamos tomando vuelo. Carman, ese es Carman. El tipo que rapea y te voltea la carpa. La muerte, la parca, quieren jugar cartas y se estancan. ¿Por qué? Porque tengo a mi gente agitando palmas. Se mueven y mueven mi alma. Y ver cómo la agitan cuando más me hace falta. Cuando todo está mal, cuando todo me espanta. Mi público es mi vida y les dedico esta carta. BTR no descansa. Abre el telón y tengo que salir a actuar. Y veo a toda mi gente que no para de gritar gol. Y todo el mundo con las manos en el aire. El que me entienda y me apoye, que me acompañe. Abre el telón y tengo que salir a actuar. Y veo a toda mi gente que no para de gritar gol. Y todo el mundo con las manos en el aire. El que me entienda y me apoye, que me acompañe. Que me están llamando, bro. Ovi me dice de H, ya se está abriendo el telón, yeah. Y así yo encaro ese camino mientras veo a toda esta gente que reclama que entra al ruedo. Y que si entro, que sea en el aire. Así mi voz impacta lo que sale del parlante. Y alucinante cuando miro cómo arrasan. Jacobson y Carman hacen que me sienta en casa. Alguna entrada para cada show, yeah. Nos presentamos, damos lo mejor, sí. Y se levantan, cantan mi canción. Ya está todo listo, hermano, llegó la tripulación. Exploto al intro, subo al ritmo y me hago himno. Y represento a cada rapper que va sintiendo lo mismo. Y los abrazos entre vasos cuando bajo me los cuervo. Me llevo en mi memoria antes que nada sus aplausos. No me la creo cuando miro para atrás. Allá en Espeleta no me imaginaba acá. Pero hasta acá yo no me pienso quedar. Si en esto tanto dejamos, ¿cómo me voy a bajar? Yeah. Si me motivan y me llevan hasta arriba, motivan a que deje todo siempre en cada rima. Y es increíble, esto es anormal, yeah. Es que mi sueño se me está haciendo real, oh. Y quedo nadie, se puede quedar. Griten todos, hagan palmas que esta noche hay recital, oh. Se abre el telón y tengo que salir a actuar. Y veo a toda mi gente que no para de gritar, oh. Y todo el mundo con las manos en el aire. El que me entienda y me apoye, que me acompañe. Se abre el telón y tengo que salir a actuar. Y veo a toda mi gente que no para de gritar, oh. Y todo el mundo con las manos en el aire. El que me entienda y me apoye, que me acompañe.